ya a preparar para lo que va a ser mañana sábado y el día domingo, la inscripción para la pileta, para natación, mejor dicho. Tratamos de hacerlo el fin de semana para que todas aquellas personas que trabajan en la semana tengan ese tiempo para venir a hacer la inscripción. Sabemos que hay muchísima demanda, teniendo en cuenta que nosotros contamos con un servicio que es muy barato en proporción a lo que vale una pileta privada en este momento. Entonces sabemos que es mucha la demanda, entonces tratamos de hacerlo el sábado a la mañana, de 7 a 12 el mediodía. El día sábado van a tener la oportunidad de inscribirse las personas adultos mayores, que puede venir un tercero con su documento para que el adulto mayor no tenga que hacer una fila y demás, puede venir un tercero e inscribirlo. Para niños y adolescentes, que también pasa lo mismo, si viene un padre y tiene dos hijos, no es que tiene que hacer dos veces la cola ni nada por el estilo, eso es un sentido común, pero por ahí hay que explicarlo también porque hay gente que dice, yo tengo dos hijos, que tengo que ir yo y mi señora, o desacomodamos la funcionalidad de la casa para que vengan a hacer una fila para anotar a los chicos. Y el día domingo, los adultos a partir de 18 años, también de 7 de la mañana a 12 del mediodía, vamos a estar haciendo la inscripción acá en el polideportivo. Muy bien, ¿qué requisitos están pidiendo para poder realizar la inscripción? La inscripción, primeramente tenés que traer el documento de identidad. Nosotros tenemos prioridad para la gente que tiene domicilio en Carmen de Patagones y en el partido de Carmen de Patagones, pero siempre tenemos algún tipo de cupo también para la gente de Viedma, pero siempre prioridad la gente del partido de Carmen de Patagones. Documento, número de CUIL para que después se pueda hacer el cupón correspondiente para pagar la tarifa. Si querés, déjame decirte las tarifas que por ahí está bueno saberlo. Nosotros tenemos una tarifa por tres veces por semana, que es de 9.600 pesos, ¿sí? Después una tarifa de dos veces por semana de 7.600, y la tercer tarifa social, que acredite también los bajos ingresos o algún tipo de impedimento para pagar una tarifa plena, es la mitad, ¿sí? Es 3.600 pesos. Así que esas son las tarifas que van a requerir este año en la pileta, teniendo en cuenta que también es un servicio. Nosotros siempre dejamos en claro que el natatorio no es municipal, el natatorio es de un club. Se paga un alquiler para eso y el municipio no busca lucrar con esto, sino lo que busca es tener el mantenimiento de la misma. Sabemos lo que valen los productos de pileta y demás, y nosotros tenemos alrededor de 20 profesores trabajando, entre guardavidas y profesores trabajando, entonces tiene un costo altísimo todo lo que es el servicio, y nada, buscamos al menos cubrir una parte de eso para poder tener esa tarifa tan baja, ¿verdad? Claro, sí, para que muchos vecinos y vecinas puedan acceder justamente a natación de una forma más accesible, porque bueno, entendiendo los precios, yo misma he estado averiguando del lado de Viedma y exceden bastante, o sea, son mucho más altos que los precios estos, así que me imagino que se espera bastante demanda, ¿hay algún tipo de cupo? Sí, nosotros tenemos más o menos por los horarios que manejamos, porque también la pileta se comparte con educación, se comparte con el CEF. También este año estamos por implementar un proyecto llevado a cabo por el Cuerpo de Guardavidas, que lo queremos llevar adelante cuanto antes, que tiene que ver con respecto a las maniobras de rescate en el río. No queremos que nos pase lo que nos viene pasando todos los años, entonces armamos un proyecto para enseñarle a la comunidad toda, no dirigido a cierto grupo etario ni nada, sino a la comunidad toda, en el caso de que haya alguna persona que esté sufriendo un accidente adentro del agua, que pueda tener el conocimiento mínimo para un rescate en el río. Entonces nosotros hacemos un proyecto que también va a estar destinado y va a ser dentro de la misma pileta de Atenas. Próximamente va a haber información sobre eso. La idea es que no tengamos más decesos fuera de temporada y que por ahí una persona que por más que no sea guardavidas tenga el mínimo conocimiento de hacer una maniobra para rescatar a alguien en nuestro río. Muy bien, repetimos entonces los días y horarios en los que la gente se va a poder venir a inscribir, que comienza mañana. Mañana sábado de 7 de la mañana a 12 del mediodía y el domingo también de las 7 de la mañana a las 12 del mediodía en el polideportivo. Excelente, bueno, tenemos la posibilidad también, ya que estamos acá hablando con vos, Luciano, de hablar un poco de las inscripciones para lo que va a ser la carrera del 7 de marzo, que se viene este fin de no, sino el próximo. Claro, la carrera del 7 de marzo, que está todo encuadrado en un montón de actividades que desarrolla la Dirección de Deportes de la mano de la Secretaría de Desarrollo de Producción y Comunitario. Está la carrera del 7 de marzo, que se organiza desde el municipio con la colaboración muy importante de de la empresa Fénix Multievento, que se va a desarrollar el domingo con el mismo circuito que tuvo la pre 7 de marzo. Tuvimos muy buena repercusión con la carrera, la gente se quedó contenta. También la hicimos con la idea de saber qué teníamos que mejorar y qué se puede hacer mejor para que esta salga mucho mejor que lo que salió el anterior. La inscripción está abierta por medio de un formulario que lo pueden encontrar en las distintas páginas del municipio, tanto la de la Dirección de Deportes como la municipalidad misma, y en la página de la empresa Fénix Multievento también está el formulario para que puedan hacer la inscripción. Sabemos que hay muchas categorías, también hay caminata, entonces los costos son, teniendo en cuenta también los costos de una carrera en cualquier parte del país, los costos son muy bajos. Nosotros optamos este año por no hacer una remera para no encarecer el costo de la inscripción y que pueda ser más popular, o sea, que puedan participar todos, porque si no teníamos que llevar una inscripción a 20.000 pesos por el costo de una remera hoy. Entonces lo que decidimos fue no hacer la remera, pero que se puedan inscribir la mayor cantidad de gente posible, que pueda participar, y se va a llevar, los primeros 250 en llegar a la meta se van a llevar una medalla de participación, ¿sí? Los primeros 250 van a tener esa medalla y después va a haber 110 medallas de premiación. Nada, estamos preparando todo, es una logística muy grande, teniendo en cuenta que recorre la ciudad, hay cosas para mejorar, las vamos a mejorar para esta carrera, ya estamos planificando eso, así que nada, trabajando en eso y con ganas de que llegue el domingo 3. Excelente, bueno, entonces atentos a todos los que quieren participar, tanto en la competitiva como bueno en la caminata también, para aquellos que no son tan del deporte pero que quieren participar también. Y los precios, me decías que se mantienen igual que en la de la pre, ¿me querés recordar cuáles son? No, en este caso solamente la competitiva vendría a ser, esa aumentó un poquito, vale 1.000 pesos más vendría a ser, vale 5.000 y 2.500. Pero esos son los costos de inscripción para dicha carrera. La logística es muy grande, lo que hacemos nosotros con eso es pagar la premiación hoy también, por una cuestión de insumos y eso, aumentaron el valor. Nosotros tratamos de hacer el esfuerzo de parte de la Dirección de Deporte y de parte de la Secretaría y de parte del Estado, y gracias al apoyo del Intendente Ricardo Marino también, que avala también la actividad deportiva al aire libre, que es tan importante, tenemos el presupuesto para comprar y demás, y también la logística, necesitamos baños, necesitamos fruta, hidratación, un montón de cosas que también se hace cargo, en este caso, el gobierno municipal de Carmen de Patagones, perdón, del partido de Patagones. Está muy bien, bueno, entonces atentos todos quienes deseen participar. Las inscripciones imagino que estarán abiertas durante toda la semana. Sí, las inscripciones las abrimos el viernes de la semana pasada, en muy poquito tiempo ya teníamos más de 120 inscriptos, eso del viernes al lunes teníamos 120 inscriptos. Nosotros la verdad que estamos contentos cómo viene el tema de la inscripción. Recuerden que la carrera es de mañana también, que por ahí no entorpece con la vida familiar del domingo, después termina la carrera y puedes ir a almorzar con la familia. Eso también hay que reconocerlo, que está bueno correr a la mañana porque después te queda todo el domingo para disfrutar con los seres queridos. Bárbaro, domingo 3 entonces va a ser la carrera. Domingo 3, sí, déjame también contarte que el sábado 2 está la competencia puente a puente que organiza la Escuela de Canotaje de Carmen de Patagones, también en acompañamiento con la Dirección de Deporte. También está abierta la inscripción, pueden buscar la información en las páginas del municipio para hacer la inscripción. Hay 11 categorías también entre niños, adolescentes y competencia que van a estar desarrollando una actividad también en el río, que es tan lindo y está bueno para el fin de semana tener actividad tanto sábado como domingo. Excelente. Bueno, te agradecemos muchísimo, Luciano. Seguiremos atentos a todas las actividades deportivas que están realizando aquí desde la Municipalidad de Patagones. No, les agradezco a usted y, como siempre le digo, para nosotros son muy importantes porque llevan la palabra y nos hacen estar en total contacto con la gente de la comarca, y es muy importante tener este ida y vuelta con ustedes. Muchísimas gracias.